Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero correspondiente a este martes 30 de abril. Y lo hacemos dando cuenta del tiempo que nos acompaña. 18 grados centígrados, marca el termómetro. A esta hora alcanzaremos una máxima de 24, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta. Decirles también que tendremos un día completamente soleado. Bien, dicho esto, pasamos a dar cuenta entonces de los principales indicadores económicos y empezamos con la cotización del euro respecto al dólar. Hoy 1.06 se mantiene en comparación con el día anterior. Pasamos también a dar cuenta del petróleo en el mercado internacional. $88.15. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada en 11.100 puntos. Lo que quiere decir que anda muy bien. De inmediato también les compartimos un titular en el contexto de la economía. La Seguridad Social permitirá sumar hasta 5 años de prácticas como becario para el cómputo de la jubilación. Es un titular que encontramos hoy en el diario 5 Días. Y abril ha cerrado como el mes más barato de la historia en el sistema eléctrico español. Si hace algún tiempo hablamos de los meses más caros en la historia, ahora parece que estamos recibiendo la recompensa. Bien, avanzamos en el Café Mañanero ya con las noticias más importantes del día. Repasamos la actualidad y en particular las noticias más importantes en materia de inmigración. Empezamos con el tema que ha mantenido a España en vilo en los últimos días. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La noticia es que defiende que no hay teatro en su decisión. Todo esto en una entrevista que ofreció a Radio Televisión Española. Y es que tal como estaba previsto, este lunes el mandatario español compareció en una locución pública para decir que continúa en el gobierno. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. El presidente del gobierno se ha reafirmado en el cargo, es decir, en su continuidad. Bien, continuando con otras noticias, este tema a propósito lo vamos a estar analizando más adelante, ya lo trae Adolfo Jiménez del Río también, el tema político del día. Pero tenemos también otras noticias para destacar. Están por supuesto también las reacciones, especialmente en el principal partido de la oposición. Pues bien, avanzamos con las noticias del ámbito internacional. 2 muertes al día y más de 600.000 accidentes en el último año. Las caras de la siniestralidad laboral. Todo esto cuando estamos en víspera de la celebración del Día del Trabajador. Trabajo cifra, es decir, el Ministerio de Trabajo, cifra en más de 42.000 las muertes en el ámbito laboral desde el año 1988, 100 de ellas hasta en febrero de este año. Sindicatos y asociaciones insisten en la necesidad de una prevención adecuada en cada puesto de trabajo. Miramos al otro lado del Atlántico. Hay conmoción en Ecuador con el asesinato de una ex reina de belleza en un restaurante del país. Tenía apenas 23 años. Había sido mencionada en chats entre el narcotraficante Leandro Norero y su abogado Heli Angulo. alias Estimado. Tema que también estaremos abordando más adelante. El Café Mañanero, también con las noticias más importantes en materia de inmigración. El defensor del pueblo pide cambios legales para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de menores migrantes no acompañados. Y es que las comunidades autónomas denuncian falta de una política clara estatal en materia de inmigración y exigen más financiación. Pasamos inmediatamente a los deportes. Día de Champions. El Real Madrid juega el partido de ida de las semifinales ante el Bayern Múnich, pero también nos ponemos al día en el calendario. Cumplió ese compromiso del Barcelona ante el Valencia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. Y es que esta noche arranca la primera gran semifinal entre el poderoso Bayern Múnich en su ciudad, recibiendo al fetiche de esta Champions, el Real Madrid. Y es que el equipo blanco va con todas sus figuras buscando estar en la próxima gran final. Recordemos que es la ida y posteriormente será la vuelta en el Santiago Bernabéu. Continuamos con la Liga Española, porque anoche se cerró la jornada 33 con tremendo partidazo, 4-2 a favor del Fútbol Club Barcelona, y es que el resultado lo dice todo. Continuamos con la Mutua Madrid Open, porque en el día de ayer Rafa Nadal lo dio absolutamente todo para poder vencer a un durísimo argentino, Cachín, y hoy Carlos Alcaraz estará peleándose su pase a los cuartos de final. Lo mismo lo hará Jannik Sinner, el número 2 del mundo. Continuamos con la alineación del Movistar Team para el Giro de Italia, y es que lo liderará nada menos que el ciclista colombiano Nairo Quintana. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante entonces con todos los detalles de el compromiso del Real Madrid en la Champions y también, como no, la mirada puesta en el ciclismo, porque esta semana empieza el Giro de Italia, donde contamos con una presencia latinoamericana muy importante. Pasamos inmediatamente a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Pero antes, Carlos Angulo nos comparte también la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, España quiere ser pionera en el reciclaje de los molinos eólicos y convertirán las aspas en asfalto o en aparatos reacondicionados. La vida útil de un autogenerador ronda los 25 años, por lo cual para el 2030 se tendrán que desmontar más de la mitad de los parques para reciclarlos. Estados Unidos está optando por enterrar sus componentes, pero España tiene otro tipo de uso para ellos, y es que el contenedor azul, las botellas de plástico y ahora los molinos eólicos presentan una estructura perfectamente reciclable. Están hechos de metal, de acero, de cobre, según explica el director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, y ahora se ha presentado que los restantes, o sea, las aspas, están fabricados de compuestos materiales como la fibra de vidrio y fibra de carbono, lo que complica mucho su reciclaje, pero según los datos de la Asociación Empresarial Eólica, se espera que para el 2030 la cifra de 189.382 toneladas, lo que supone el 51% de los parques eólicos de España, tendrán que presentarse y desmontarse a finales de esta década. Gracias, Carlos. Bueno, pasamos también a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este martes 30 de abril, para cerrar este mes, recordamos que hoy se conmemora el Día Internacional del Jazz, mientras que entre las distintas efemérides que suceden un día como hoy, recordamos que en los Estados Unidos hace 235 años es cuando es nombrado George Washington como el primer presidente de la nación recién liberada por parte del Imperio Británico, mientras que, entre otros de los aniversarios del día, la reconocida actriz cubana Ana de Armas está de cumpleaños el día de hoy, celebrando este 30 de abril 36 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos, la actualidad aquí en el Café Mañanero. Y avanzamos ya con el apartado musical. El saludo musical en el Café Mañanero. Y es con el maestro Gilberto Santa Rosa, que en esta ocasión rinde tributo al rey del timbal, Tito Puente. Bueno, hoy les vamos a contar cómo ganar entradas para el concierto o la gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por España en el Café Mañanero y con Western Union. Y es que iniciamos una campaña de cara al mes de las madres, que ya llega precisamente en el día de mañana. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. La ley soy yo. Mira. Soy el rey del timbal. De la reina para el rey. Soy el rey del timbal. Soy el rey del timbal. Tú vas a decirla para Tito. Mira. Soy el rey. Espéralo. Ahí lo tenemos al maestro Gilberto Santa Rosa. Bueno, pendientes porque tenemos entradas para su gira de conciertos por España. El repertorio del maestro Gilberto Santa Rosa es muy extenso. Bueno, tenemos en el repertorio del maestro Gilberto Santa Rosa muchas canciones. Amor de amores. Cuando me miro, me atravesó el pensamiento. Hubo lluvia y hubo viento en mi corazón. Cuando me besó, ella causó un terremoto, 9.8 en la escala del amor. Y desde ese día ella va contigo, se vistió de novia para curarme el frío, para enamorarme, solo respiro. Y a donde vaya, iré con ella, se observa una isla y sube la marea. Dado mi milla, naufrago con ella, mientras nos encantan. Vamos a estrellar, ponemos en práctica la teoría de la evolución. Yo quiero el amor de los amores, y le llevo flores de cada estación. Yo tengo el amor de los amores. Estamos comenzando el Café Mañanero y mucha atención porque vamos a celebrar el mes de las madres con Correos y Western Union. Envía dinero con Western Union desde las oficinas de Correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Es cuestión de enviar dinero entonces a través de Western Union desde las oficinas de Correos, que las hay por todos lados. Y a bailar, a disfrutar de la buena salsa de Gilberto Santa Rosa, que recordemos le dicen el caballero de la salsa. Estará de gira de conciertos por España. Bienvenido, Western Union, una vez más, y también Correos en esta nueva campaña que estamos lanzando en el día de hoy. Y felicidades a todas las madres, porque ya empieza justamente la celebración del Día de las Madres en el mes de mayo. Tenemos distintas fechas, dependiendo del país. En España recordemos que se celebra el Día de las Madres el primer domingo del mes de mayo. En la mayor parte de América Latina, en el segundo domingo del mes de mayo. Y así durante todo el mes. Ese ser tan especial tiene un lugar muy importante también en nuestra programación. Y por supuesto que vamos a tener especiales durante todo el mes de mayo. Ya les hemos contado de que hay premios con Correos y Western Union. Escuchas el Café Mañanero. Estamos comenzando el Café Mañanero con Iqualo. Recuerden la super app donde pueden enviar dinero. Además, solicitar microcréditos, préstamos. Son muchos los servicios de Iqualo. Iqualo es inclusión financiera, ya que se puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Sí. Iqualo es el neobanco de los inmigrantes. Descargue la aplicación entrando a la web iqualo.com. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río nos trae este apartado. Sin duda alguna, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acaparado toda la atención con el anuncio de si se iba o se quedaba. Al final, se ha quedado. En el tema político del día tenemos las palabras de Pedro Sánchez en el día de ayer, anunciando que seguirá al frente del gobierno español. Unas palabras que los analistas políticos más serios ya consideraban que iban a ser esas. Y es que él no podía dimitir, según el análisis, porque estaría dejando claro que estaba huyendo a la justicia, según las investigaciones que tenían, no solo sobre su esposa Begoña Gómez, sino sobre sus más cercanos aliados políticos, entre ellos muchos miembros del PSOE, que tienen vínculos con la investigación del caso Coldo. Asimismo, Pedro Sánchez hizo énfasis en que se debe reestructurar la democracia, pero quizá la democracia es la que misma lo ha salvado y ha tenido oportunidad de tomarse 5 días para reestructurarla de forma que se acomode de tal manera que presione quizá más a los jueces, ya que los movimientos y manifestaciones que se hicieron en la calle dan pie a pensar que podría generarse un enfrentamiento entre españoles. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, con la decisión que tomó Pedro Sánchez en el día de ayer, que ya los analistas políticos serios consideraban, podríamos decir que es una estrategia política más que tener pendiente que su esposa estaba siendo investigada. Asimismo, nos preguntamos, ¿esta posibilidad de que Pedro Sánchez se tomara los 5 días dio pie para que pudiera reunirse con sus asesores de forma tranquila y disipada y lograr así reestructurar no solamente su posición en el gobierno, sino en su partido, el PSOE? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tal como estaba previsto, este lunes entonces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dio a conocer su decisión luego de meditarlo mucho, de analizarlo, de si se iba o se quedaba, y efectivamente se quedó. Eso sí, hubo suspenso hasta último momento porque empezó su comparecencia con una cara de circunstancias y de una forma que uno... Yo particularmente alcancé a pensar de que se iba, aunque era difícil imaginarlo. Pero no, Pedro Sánchez finalmente se quedó y expuso los argumentos. Y luego ofreció una entrevista a Radio Televisión Española, recordemos la televisión pública, donde defendió su decisión, porque claro, las críticas le han llovido. Defiende que no hay teatro en su decisión y que quizás su autocrítica es no haber actuado antes contra los bulos. Bueno, pues hace tan solo unas horas conocíamos esa decisión. Esa era precisamente la entrevista, aparte de la entrevista. En la calle Ferraz y también de todas las sucesivas manifestaciones, movilizaciones, escritos... actos de distinta índole en favor de proteger la democracia, de cuidar la democracia, de ser conscientes de que este no es un tema que me afecte a mí personalmente, este es un tema que afecta a la democracia, porque este tipo de campañas, este tipo de bulos, este tipo de desinformación afectan a la ciudadanía porque afectan a su convivencia. El presidente Pedro Sánchez, ya en la entrevista con Radio Televisión Española, defendiendo su decisión. Y es que los focos estuvieron puestos en el mandatario español dentro y fuera del país. Lo que hemos visto, desde luego, da para las especulaciones, para todo tipo de interpretaciones. Y es que Pedro Sánchez, que es alguien muy curtido en esto de la política, pensamos que unas críticas provenientes de una asociación independiente, sin ánimo de lucro, aunque pueda que pertenezca a una ideología de derecha, no nos alcanzamos a imaginar que le fueran a impactar tanto. Más bien parece propio de un novato y no de alguien que lleva 6 años en el gobierno. Sabemos también que Pedro Sánchez es un malabarista de la política. Alguien que ha empleado 1000 estrategias y quizás es uno de sus grandes atributos, saber sortear las circunstancias. Pero esta vez el argumento sorprende. Tal vez sea porque ya justamente se le están acabando las estrategias. Pero pueda que se haya equivocado, porque recurrir quizás a lo más íntimo, como es el hogar. Él argumentó que era que se habían metido con su esposa y que él estaba profundamente enamorado. Da también para muchas especulaciones, y es que ha podido utilizar su propia familia. Debió sortear esta situación en silencio. Sorprende que el hombre con más poder en España tenga que recurrir a un drama de sentirse amenazado y amagar con dejar el poder por cuenta de unas denuncias que podríamos calificarlas de normales, débiles. Se puede interpretar también que ha podido perfectamente amenazar la justicia con esta intención de dejar el poder. De manera que, repito, por mucha experiencia que tenga Pedro Sánchez y por mucha estrategia que haya venido empleando, pueda que en esta ocasión no le hayan salido las cosas. Veremos los resultados en las próximas elecciones, veremos el resultado en cada una de las situaciones que tenga que llevar a cabo dentro y fuera del gobierno, porque no sabemos cómo también va a impactar esto en su vida familiar. Lo que ha trascendido es que esta decisión no la habría consultado ni siquiera con su familia. Entonces, la verdad es que la actuación de Pedro Sánchez en esta ocasión deja muchas incógnitas y no lo dejan, repito, bien parado, ni en la política ni en lo personal. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Antes también quería dar cuenta de lo que pasa en el mundo de la inmigración. A propósito de elecciones, Pere Aragonés, que recordemos es el presidente de la Generalidad de Cataluña y que pertenece al partido independentista Esquerra Republicana, ha centrado la campaña, porque habrá elecciones el 12 de mayo, en dar respuesta a la Cataluña de los 8 millones, una sociedad que ha crecido demográficamente de forma extraordinaria en la última década, pese a las caídas provocadas por la crisis financiera y el COVID. Hay un artículo hoy en el diario El Confidencial que destaca que Pere Aragonés, con su gobierno y Cataluña, lo han hecho gracias a la inmigración. Pero este factor es también un elemento de tensión que fractura a la sociedad catalana de forma transversal. Imponiéndose en la conversación pública, el eje independentista, constitucionalista, el elemento de tensión en el que la derecha ha visto una oportunidad para romper la prevalencia del discurso progresista. Y es que dice el diario que la inmigración ilegal se ha convertido en el arma con la que la derecha quiere ganar en Cataluña. ¡Qué pena! Fuera del país, en la prensa británica encontramos que el combate contra la inmigración es la última bala de Rishi Sunak para remontar en las encuestas. ¡Qué pena que se esté utilizando la inmigración! Que se estén utilizando a los más vulnerables de la sociedad, a los que no tienen quienes les defiendan, para hacer campañas políticas, para ganar réditos políticos. Está pasando en Cataluña, pasa en el resto de España, porque también este tipo de situaciones las hemos expresado en otros casos de España, y pasa también en el contexto internacional, como lo estamos viendo en el caso del Reino Unido con el ministro Rishi Sunak. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. Recuerden que estamos en latinosfm.es, estamos también en TuneIn Radio, asimismo, en las distintas plataformas, estamos por todos lados.

ama, que el hombre tiene la flor. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. Al maestro Juan Luis Guerra. ¡Bella Colombia! Cantándole a Colombia, estará actuando esta semana en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, que empezó este lunes y que irá hasta el próximo 4 de mayo. Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Es un gusto seguir la actualidad en el Café Mañanero. Sí, es un gusto seguir la actualidad en el Café Mañanero. Lo hacemos ya con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos el repaso de la prensa desde España hasta América Latina con el diario El País. Destaca hoy en primera página: Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática. Inmediatamente damos cuenta del titular del diario más leído en Internet. Segundo diario más importante de España, como es el diario El Mundo, Sánchez culmina su mayor farsa y abre paso a una limpieza. Vamos rápidamente también a América Latina a ver qué nos dicen los principales periódicos de al otro lado del Atlántico. Damos cuenta de las ediciones impresas. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Destaca hoy en su primera página: repercusiones por crimen de carabineros impactan la agenda del gobierno y remecen al oficialismo. Pasamos también al diario El Tiempo. Destaca hoy en portada: reforma de la salud del presidente Petro se hundió definitivamente en el Senado. Entre tanto, en Ecuador, el diario El Expreso destaca en primera página: asamblea, bancadas tienen recelo de modular la consulta popular 2024. Avanzamos en este repaso de la prensa latinoamericana, dando cuenta también de los titulares del diario El Nacional de Venezuela. Estados Unidos, al gobierno de Maduro, exigimos la liberación de los presos políticos. Sindicatos de Venezuela llaman a protestar este primero de mayo para exigir mejora salarial. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Hoy en portada: retención de pacientes por falta de pago, práctica ilegal pero habitual en el país. Cárceles dominicanas tienen casi 10.000 internos más que su capacidad. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Damos cuenta también del diario... No, a esta hora vamos a dar cuenta rápidamente de las tendencias en las redes sociales. Desde que llegue ya nuestro invitado del día. Carlos Angulo nos comparte a esta hora las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las últimas tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Pedro Sánchez, al igual que el de, por supuesto, Vicente Vallés. Entre otros de los nombres, Samarc López forma parte de lo más comentado, junto con el nombre del Barcelona y el Valencia, el hashtag Barça Valencia, al igual que nombre como el del PSOE y el hashtag Feliz Martes, forman parte de lo más comentado junto con hashtags como el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Conexión Honduras número 8, nombres como el de Feijóo y la Moncloa y el hashtag Gracias Presidente siguen formando parte de las noticias más comentadas por el anuncio de Pedro Sánchez el día de ayer lunes, mientras que el nombre de Disney forma parte de lo más comentado por el estreno de su más reciente tráiler de la precuela del Rey León, en donde muestra los orígenes del Rey Mufasa, al igual que la película Challengers, lo nuevo de Luca Guadagnino ya se encuentra en los cines y sigue formando parte de lo más comentado, pues está rompiendo récords en las últimas semanas después del primer fin de semana de estreno, augurando un muy buen paseo en taquilla, esperando ahora el conocido Puente de Mayo. Este nombre es como el de los X-Men, al igual que el de los animes, forman parte de lo más comentado junto con el nombre de la Champions League, que en este martes vuelve lo que será la primera tanda de las semifinales de la semifinal de la Liga de Campeones, que cerrará próximamente este verano, cerrando así parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las redes sociales. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir un café con Harold Correa, CEO de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Ya está en la programación del Café Mañanero. Queríamos ponernos al día y por eso hemos querido contactarlo. Harold, muy buenos días. Gracias por compartir un café con nosotros. Oye, buenos días, Jorge. Un placer. El placer es mío. Un placer enorme estar en tu programa con tu audiencia. Y nada, buenos días. Espero poder aportarles todo lo que traemos desde Iqualo a nuestra comunidad. Lo que todos los inmigrantes nos estamos preguntando en España y Europa. ¿Cómo va Iqualo? Porque es un abanico de esperanzas muy importante para esta población que alcanza hasta los 23 billones en toda Europa y en el caso de España, unos 7. Correcto. Los 7 millones. Ya sabéis, Iqualo es la primera aplicación bancaria para inmigrantes que permite abrir cuentas con pasaporte, pero no solo nos quedamos ahí. No es justo que le esté sucediendo esto a nuestra comunidad, que después de tantos años siguen los bancos, siguen las corporaciones bancarias rechazándonos para abrir una cuenta con pasaporte, poniéndonos barreras. Y nosotros hemos venido a luchar contra esto. No poder abrir una cuenta con pasaporte, o incluso, yo que pertenecía a una corporación bancaria, si tienes NIE, el crédito, el scoring es nulo. O sea, cuando tú llegas con un NIE, estando dentro me di cuenta que casi no te ponen atención para un microcrédito. Nosotros en Iqualo venimos a empoderar a nuestra comunidad, a ayudarles a mejorar su vida financiera. ¿Cómo? A través de, primero, abrimos una cuenta con pasaporte en 7 minutos, se descarga en la aplicación ahora mismo en iqualo.com, ya van más de 5.000 descargas, iqualo.com, y estamos dando acceso poco a poco a nuestra gente. Tenemos una lista de espera, como ya lo sabéis, de 40.000 personas. Hemos dado paso a 5.000 personas, hay 5.000 descargas, 5.000 personas que ya tienen la aplicación de Iqualo, y entonces se descargan en cualquier tienda de aplicaciones, en la de iPhone o en la de Google, ahora mismo pueden entrar, descargar la aplicación de Iqualo, Iqualo con K, y lo que les abre esto es un mundo de posibilidades: cuenta bancaria con pasaporte, o con NIE, o con DNI, cuenta microcréditos, tenemos envíos de dinero en 30 segundos a cualquier parte del mundo. Tenemos hipotecas en sus países de orígenes. Es un centro financiero para migrantes exclusivamente hecho por migrantes que también hemos vivido la migración, nos duele todo lo que le está pasando a nuestra comunidad y venimos a ayudarle. Estamos respaldados por Visa y eso es muy importante recalcarlo. Estamos respaldados por Visa, somos una fintech regulada que cumplimos con todas las normativas europeas. Iqualo es un neobanco creado por inmigrantes. Estamos hablando precisamente con la persona que está detrás de esta gran idea y que abarca el universo, por supuesto, de la población inmigrante. Llama mucho la atención eso de abrir cuenta bancaria con el pasaporte. Y es que basta con este documento, Harold, para acceder a los servicios de este neobanco. He visto también que la prensa especializada, la prensa que aborda lo que es la economía, se ha hecho eco